Isabel de la Plana, querida Santa Isabel. Santa Isabel de la Plana, querida Santa Isabel. Laja mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Laja mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Viendo que yo soy sincero.